Hoy me toca llorar a mí, porque me deja solo. Pero qué lástima me da por ti, porque cuando abras tu sol, esa sonrisa que tú llevas puesta, tal luz de pleno te traerá tristeza. Sé que no te das cuenta, pero cuando te enamoré, alguien que no te ame como yo, que te rompa el corazón, vas a sentir lo que yo siento, su vida. Cuando te enamores de alguien que no te ame como yo, cuando te enamores, bebé, vas a sentir lo que yo siento, un sufrimiento que te quema por dentro. Pero qué lástima me da por ti, porque sé que en par de meses te vas a arrepentir y vas a querer volver a mi cama y verás otra usando tu almohada muy moderna, bacana. La bebé que me habla claro y me dice que me ama. Que okay, ya, yeah, yo te perdí. Vas a ver que voy a ser feliz sin ti. Baby, sigue tu camino, que ya yo tengo pero lo cuando mío. Cuando te enamores de alguien que no te ame como yo, que te rompan el corazón, vas a sentir lo que yo siento. Sufrirás cuando te enamores de alguien que no te ame como yo. Perdón. Vas a venir arrodillada buscándome, pero quizá ya yo estaré en otra cama buscando mi felicidad. La que un día me negaste tú, la que un día tú dejaste atrás. Va a ser muy tarde cuando te des cuenta que nadie te podrá amar. Que vas a extrañar mi beso. Cuando te rompan el alma anhelarás el regreso. Y confieso que me duele porque tú te fuiste, y de sufrir yo no he tenido ni un receso. 24/7 esperando que me toques a la puerta, anhelando con verte llegar, tenerte de vuelta. Que estés conmigo y que te hayas dado cuenta que yo soy tu realidad, que tu alma alimenta. Hoy me toca llorar a mí porque me dejas solo. Pero más lástima me da por ti, porque cuando abras tus ojos verás esa sonrisa que tú llevas puesta, que el último pleno te traerá tristeza.